Spider-Man. Con el pecho nos fuimos a Constitución a comer unos chorizos y un pedazo de lechón. Nos tomamos unos tintos y también le dimos al blanco y agarramos el colectivo pa' volvernos por el rancho. El pecho subió a los tumbos casi casi vomitando y yo le grité cabeza que te cayó mal el chacho. Llegando a Puente La Noria yo sentí un olor muy raro. Primero agarraste el pedo y ahora ya lo estás soltando. Empezaron los ruidos, yo pensé que eran cuetazos. No conozco munición, que tenga ese barandazo. El chofer ahí saltó, mujer y niño primero. No le maquina nariz, que lo acaba muy ligero. Apretan los cortes, se reían los cantos. Ayer le enseñé a hablar, y me está llamando. A que siga el baile, que siga la joda. A ese que rezonga le hace falta una por aquí, por allá. Por aquí, por allá, por aquí.